la firma monitoreará su deterioro. El gobierno de Japón planea utilizar las centrales nucleares del país tanto como sea posible para mantener un suministro estable de electricidad, a la vez que intenta reducir las emisiones de dióxido de carbono. En Japón, el periodo legal en servicio de los reactores nucleares es de 60 años como máximo. En mayo del año pasado, se revisaron las leyes para permitirles funcionar más allá de ese límite, excluyendo los periodos en que se encuentran desactivados para su revisión por parte del organismo regulador y otros procedimientos. El reactor número 1 de la central Takahama podría ser el primero en Japón con más de 60 años en servicio, si la empresa gestora solicita una prórroga y esta se aprueba. La agencia de la Casa Imperial de Japón dio a conocer que la princesa Mikasa, cuyo nombre propio era Yuriko, falleció el viernes por la mañana a los 101 años. Era la viuda del príncipe Mikasa, hermano menor del difunto emperador Showa. La internaron el 3 de marzo en el Hospital Internacional de San Lucas, en Tokio, a causa de un infarto cerebral y neumonía por aspiración. Al principio se la sometió a tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, pero la trasladaron a una habitación privada unos 10 días después, tras mostrar una recuperación significativa de los movimientos en su mano y pierna derechas, así como una mejora de su neumonía. Sin embargo, se la volvió a ingresar en cuidados intensivos durante más de 3 semanas, hasta principios de septiembre, debido a una neumonía leve. Recientemente se estaba recuperando en una habitación privada. La agencia dio a conocer el viernes de la semana pasada que la salud de la princesa estaba empeorando debido al deterioro de sus funciones orgánicas. Estuvo casada 75 años con el príncipe Mikasa, que falleció en 2016. La princesa cumplió 101 años el 4 de junio. Fue el miembro de la familia imperial que alcanzó la edad más avanzada desde la era Meiji, que empezó a finales del siglo XIX. El viernes se cumplen 47 años desde que Corea del Norte secuestró a la ciudadana japonesa Yokota Megumi. Su anciana madre, Sakie, insta al gobierno japonés a que haga lo posible para que todos los secuestrados regresen a casa cuanto antes. Megumi fue raptada el 15 de noviembre de 1977 a los 13 años, cuando volvía a casa desde una escuela secundaria básica en la ciudad de Niigata, en la costa del Mar del Japón. Cumplió 60 años el pasado 5 de octubre. Sakie declaró en una conferencia de prensa el martes que es increíble que hayan pasado 47 años. Dijo que no tiene palabras para describir su frustración y que es escéptica sobre el papel de la política, porque no todos los secuestrados han sido rescatados después de tanto tiempo. Sakie añadió que la administración del primer ministro Ishiba Shigeru debería dar prioridad absoluta a salvar las vidas de los secuestrados restantes. Según el gobierno de Japón, al menos 17 ciudadanos del país fueron raptados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 regresaron en 2002, pero los otros 12 siguen en paradero desconocido. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.